Creamos adicción en vos. Hacemos que te enganches a la radio. Y mucho más cuando sabés que es de acá. Este es de Los Cardales, la radio de la zona. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos los oyentes y bienvenidos una vez más a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como todos los miércoles, vamos a hacer la presentación del equipo. En la locución, Miriam Ser, y que les habla, Alexis Sodero. En la tarea web, para que se puedan comunicar con ella enviando mensajes al Face y también a los números de WhatsApp, Magali Zunino. Y en la operación técnica, Claudia Bucarey. La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas, en la frecuencia de 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros, lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230-154-584363 y 0230-154-514233. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconciencia del cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Bueno, le contamos a todos nuestros oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central y a los extractos de estudio, vamos a seguir leyendo fragmentos de la colección Cuadernos, escritos por Daniel Gagliardo, llamado La Luz del Peregrino. Continuamos con el número 1, titulado La Entrega. Antes de comenzar el programa, queremos enviarle un saludo muy grande a Daniel, que está haciendo su recorrida por Europa, dando, como siempre, estudios, y donde la energía lo coloca a él para que haga transmisión de esta energía de instrucción. Y energía de instrucción, así es. Bueno, vamos a continuar con la lectura de la entrega. Nuestra conciencia, nuestro ser, aquello que entregamos, se tornan receptivos del trabajo de núcleos mayores de la existencia universal, de impulsos superiores en voltaje, muy por encima de lo que entregamos. Entregamos una conciencia limitada, como lo es la nuestra, y recibimos el flujo, la influencia de conciencias cósmicas y solares infinitamente mayores. Es por ello que debemos ver la entrega como el poner nuestra existencia en manos de aquello que va a poder utilizar de un modo más amplio, mayor. Aun cuando desconocemos en gran medida aquello a lo cual nos abrimos, se percibe como una profunda necesidad entregarnos a ello. Necesidad, porque la energía inherente a su condición puede verterse en el ámbito donde nosotros estamos polarizados, donde nosotros estamos existiendo, ya sea en la materia o fuera de ella, ya sea encarnados o desencarnados, pues el ser debe vivir la entrega continuamente, como un proceso que no ha de finalizar independientemente de aquellas condiciones donde transitoriamente la vida única lo coloque. Un logos planetario se mantiene continuamente entregado, receptivo. De ese modo, el logos solar actuará por su intermedio. De otro modo, ¿cómo haría un logos solar para trabajar si no recibe la entrega de todo lo que aquella conciencia, gran conciencia planetaria, puede ofertar a la vida única? ¿Cómo si no por la entrega incondicional del logos terrestre? En esa entrega logoica se recibe e identifica el propósito de vida para el planeta, el propósito vivo, no un arquetipo vacío, no un propósito teórico hipotético. Él recibe, sintoniza el propósito candente, dinámico. Ingresa a la esencia de ese arcano, porque su entrega lo está habilitando para ello, para así poder ofrecerlo a las partículas, que a su vez van alcanzando la condición de entrega en relación a sí mismas. Estas se hacen receptivas a que la vida única trabaje a través de ellas, señalando qué elemento va a hacer uso de esa conciencia que ponen a disposición. Como partículas entregadas, alcanzamos un grado de receptividad. Expresamos esa receptividad hacia aquello que no sabemos qué es, pasando a través nuestro de ese canal que construimos por medio de la profundización y que no es otra cosa que la pista para que se concrete la entrega. Así, trabaja esa receptividad que confirma en la práctica y no en la teoría ilusoria que somos aquellos que tenemos que ser, extensiones de núcleos mayores de existencia. Confirmamos así la efectividad de aquel canal que la profundización pudo construir con su trabajo de acercamiento a los núcleos internos. Comenzamos con una pregunta, continuando con la entrega, que dice: ¿por qué algunos seres tienen temor de asumir profundamente la entrega? Un ser debe entender que cuando él tiene reticencia, cuando él estima la entrega, es porque hay una cosa muy simple que está operando objetivamente: miedo. A veces, sin saberlo, sin percibirlo conscientemente, el ser padece pánico. Los motivos se alojan en la duda. ¿A qué se entregó? ¿Qué irá a pasar con su vida? ¿En qué resultará la posible transformación? ¿Va a dejar de sentir de este modo? ¿Y qué sus sentimientos? Entonces la persona pasa por este proceso angustioso del miedo. ¿Y en qué ha de basarse este miedo? ¿Por qué el ser puede transitar estos miedos precisamente al momento de buscar una aproximación a la energía de la entrega? Simplemente porque el ego pasa por un proceso de temor a la desintegración ante la dilución de lo que él es, de lo que continuamente lo ocupa en la materia. Porque el ego teme esto, dejar de ser lo que es. Se pregunta y plantea cuáles serán sus ocupaciones. ¿Qué va a sentir entonces? Así suele retractarse ante esta posibilidad de entregarse. Idas y vueltas con diversos matices se sucederán por este sencillo motivo. El ego no quiere dejar de ser lo que es. Bueno, ahora sí, vamos a presentar el tema central de hoy, titulado Ley de Servicio, Combatir sin Combatir. El primer extracto de estudio se titula ¿Somos esclavos de la ilusión? ¿Cómo hacer para que el resultado de nuestras acciones deje de importarnos? ¿Tener expectativas? ¿Soltar el resultado de nuestras acciones superiores, de servicio, para quedar frente a la esencia? Cuando nuestro campo psíquico puede estar abierto a la vida interna, verá con otros ojos todo. Escuchamos el extracto de estudio. Acá nos preguntan cómo hacer para que el resultado de nuestras acciones deje de importarnos. Somos como esclavos de esos resultados buscados. Principalmente lo que somos esclavos es de la ilusión, no tanto de algunos aspectos que podemos definir puntualmente, sino de la ilusión en general, que abarca y engloba cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, el estar pendiente o el que tenga tanta importancia el resultado de nuestras acciones, que resulte de nuestros movimientos, de nuestras propuestas, de nuestra actividad en la vida y otras tantas cosas a las cuales le damos muchísima importancia. Pero realmente esclavos somos de la ilusión. En la medida que nosotros vamos trascendiendo la ilusión, gradualmente quedamos desapegados del resultado de nuestras acciones, del resultado de todo aquello que vamos ejecutando. Porque en realidad nosotros tenemos una gran ilusión. La expectativa no es ninguna otra cosa que una forma, un formato de misión de la ilusión. Cuando uno tiene expectativa, en realidad está transitando un formato de ilusión. Porque el ser que sabe acerca del resultado de lo que está haciendo, de aquello que va a emprender, que emprendió, no sabe nada. Porque incluso a la hora de leer resultados, nosotros no tenemos idea cuáles son las energías de modo general e integral que una acción, que un sentimiento o un pensamiento ponen a circular en la vida planetaria. Entonces, a la hora de medir un resultado, nosotros somos miopes. Solo podemos observar lo que está ahí muy cerca nuestro, a partir de una acción, de un sentimiento, de un pensamiento. Y lo que es peor, generalmente lo que medimos y que creemos que son resultados es el retorno de eso. Es un retorno que también forma parte de una gran ilusión. Es lo que deja como impronta en nosotros la noción de la acción ejecutada, la noción del sentimiento emitido, el pensamiento emitido. Realmente la esclavitud nuestra es en relación a la ilusión misma. Por eso cuando se dice que tenemos que estar desapegados, soltar realmente el resultado de nuestras acciones, la frase completa es de nuestras acciones superiores, de nuestras acciones de servicio. Se dice para que nosotros podamos siempre quedar frente a la esencia y que sea la esencia aquello que realmente tenga importancia para nosotros. Nosotros le damos importancia excesiva a los resultados de acciones propias y ajenas, a derivaciones, de impacto que recibe todo eso, o supuestamente recibe en esta realidad que componemos, porque no podemos dejar de proyectar acerca de lo que no sabemos ni entendemos. Por eso, a la hora de ejecutar una acción de servicio, se necesita la mayor alineación. A la hora de estar ante el resultado de la acción, también la mayor alineación, la mayor sintonía posible, el mayor desapego posible. Nosotros estamos apegados al mundo de la ilusión, no a algo en particular, a la ilusión misma. No podemos dejar de condimentar con fuerte ilusión todo aquello que nos rodea, todo lo que planificamos, todo aquello con lo cual nos comprometemos. Ese es nuestro problema. Entendiendo eso, automáticamente nuestra expectativa respecto al resultado de las acciones se va diluyendo. Cuando la mente deja de comprometerse tan fuertemente con la ilusión, la mente puede estar asistida internamente para ver cuál es el verdadero resultado para lo cual fue una herramienta. Cuando nuestro campo psíquico realmente puede estar abierto a la vida interna, entonces realmente ahí ve con otros ojos todo. Para que se consume la entrega tiene que haber una intención de transformación, porque esa intención es la de dejar de ser lo que uno es. El ego tiene que ir avanzando en ese camino de transformación e ir entendiendo de qué se trata. Lejos de pasar a sentirse como una cosa difusa y sin conciencia, él empieza a comprobar la maravilla de la entrega, que es una amplificación de la conciencia. Así, el camino se facilita porque él, retrospectivamente, empieza a entender la falta de conciencia, la falta de penetración en la realidad, de ubicación en el mundo formal. Se da cuenta que él estaba en realidad difuminado cuando se creía pleno, porque nosotros estamos aquí fragmentados, habitando el universo físico-cósmico, el universo material, siendo a partir de la entrega que el ego, lejos de verse desarticulado, se percibe en creciente plenitud, revelándose aspectos desconocidos en su evolución del principio cósmico de la armonía. Vamos a presentar el extracto de estudio titulado Voluntarismo y servicio. Me confunde el tema servicio y ayuda. Que uno se apruebe y la otra se descalifique. Voluntarismo. El servicio es la capacidad de sintonizar la voluntad interna y en el grado que corresponda a nuestra evolución, liberarla en ocasiones, en acciones, sentimientos y pensamientos. Hay seres en esta transición planetaria que alternan entre el voluntarismo y un acercamiento a la ley de servicio, porque están siendo preparados para vivir internamente acorde a algunos aspectos básicos de las leyes internas, de las leyes del alma. Escuchemos la ampliación en el audio. Me confunde el tema servicio y ayuda. Entiendo que los dos tienen que ser desde el desinterés propio, pero aún así me confunde que una se apruebe y la otra se descalifique. No sé qué se entiende por aprobar o descalificar. Hay una etapa donde a la conciencia humana se le plantan claramente parámetros, se plantan claramente algunas energías para que ella empiece a entender de qué modo hacer la transición que le corresponde, porque nuestra conciencia está en continua transición. De hecho, ¿qué son las iniciaciones sino una transición continua que nuestra conciencia vive? Nuestra conciencia internamente se está desplazando de un nivel al otro, vive una ceremonia de desplazamiento continuo. Entre uno y otra iniciación lo que hacemos es profundizar la energía con la cual entramos en contacto. Profundizar significa dominar leyes de ese nivel. Entonces continuamente estamos haciendo ese desplazamiento de un nivel al otro, de un nivel para el otro. Estos parámetros que hoy estamos recibiendo, para diferenciar voluntarismo de servicio, buena voluntad de servicio, simplemente ganas de ayudar, con estímulos internos que pueden revertirse o pueden llevarnos a verdaderas acciones de servicio. Esto también es un desplazamiento para nuestra conciencia. Claro que es un proceso interno, y consumarlo significa aprender a reflejar del modo que corresponda a cada uno de nosotros este desplazamiento interior. También nuestra conciencia externa tiene que comenzar a hacer eso, a reflejar, a espejar gradualmente todo ese proceso. En una etapa de la humanidad, donde los seres no hacían nada por nadie, sino simplemente por su familia, por su horda, o por algún ser que les caía simpático, la ayuda voluntaria, el voluntarismo, formaba parte de un aprendizaje, de una gran decisión. Dejar de tomar lo que quisiéramos por medio de métodos positivos o negativos, pero siempre con la finalidad de beneficiarnos exclusivamente. Entonces el voluntarismo, una forma de positivismo instalado en la personalidad, que así todo dependía del estado de ánimo, de la capacidad de poder sobrellevar aspectos de nuestro carácter en particular, que estamos hablando del ciclo anterior, eran muy pocos los seres que tenían pulido el carácter. Entonces el voluntarismo, la ayuda, eran cosas que fluctuaban continuamente. Por eso, antiguamente, las alianzas entre hordas, entre pueblos, entre reinos, entre enemigos y entre amigos, se quebraban continuamente. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque las alianzas de un reino no dejan de reflejar la sumatoria de las voluntades individuales, incluso del siervo o del esclavo más ignoto de ese reino. En definitiva, en una condición acumulativa, una sumatoria refleja de las condiciones de un estado, de una ciudad-estado, de un reino, de un imperio. La humanidad siempre mostró esa fluctuancia de querer generar cosas, de romperlas inmediatamente, de ofrecerse a la vida única, de quitar ese ofrecimiento. Eso siempre pasó por el voluntarismo, por el deseo de ayudar, que nuestro cuerpo emocional fuera el que determinara realmente qué quisiéramos hacer. Porque el deseo de ayudar es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Cuando nosotros lo hacemos desde el deseo de ayudar, desde el deseo de concretar tal cosa, desde el deseo de hacer tal otra, ahí vamos a tener una complicación muy grande. Porque el cuerpo del deseo es un cuerpo que no sabe nada de la necesidad. Porque se centra principalmente en esto, del impacto que promueve en él la realidad externa, el mundo de la forma, de algún modo algunos aspectos de las leyes materiales, y lo que él opone a ese impacto, o lo que él presenta a ese impacto, un movimiento de deseo, que puede ser en algunas etapas de la evolución totalmente negativo, en otras regularmente negativo, para pasar a ser regularmente positivo, y más adelante positivo. Pero no sirve para expresar la voluntad despierta interna. No sirve el voluntarismo. Y cuando nosotros en esta etapa de la transición decimos tengo ganas de ayudar, lo que estamos diciendo es mi cuerpo de deseo, mi cuerpo emocional o mi voluntad material tiene ganas de hacer tal cosa. Aunque no se utilice el término ganas, aunque no se utilice el término deseo, está enmarcado, es tácito. Realmente está ahí, está incluido. Es implícito eso. El servicio es la capacidad de sintonizar la voluntad interna y en el grado que corresponda a nuestra evolución, liberarla en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. No hay servicio cuando el voluntarismo está actuando. Y hay seres en esta transición planetaria que alternan entre el voluntarismo y un acercamiento a la ley de servicio, porque gradualmente están siendo preparados para vivir internamente acorde a algunos aspectos básicos de la ley interna, quiere decir algunos aspectos básicos de las leyes del alma, y están siendo preparados y no pueden transitar de otro modo esa etapa, porque es la preparación interna lo que va a determinar que el ser pudiera hacer eso de un modo diferente, con una cualidad diferente. Te contamos que La Conciencia del Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa, puedes hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApps, los teléfonos son 0230-154-5843-63 o 0230-154-51-42-33. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, que la mayoría de nuestros oyentes lo hacen a través de este medio, nos puedes sintonizar porque la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. En la página te va a aparecer un cardo en la parte superior derecha con unos auriculares blancos. Haces clic ahí y nos puedes escuchar. Perdón que ahí están mandando mensajes ya. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. También puedes visitar, y que te invitamos a hacerlo, que es la página de Uxim, la cual es www.uxim.org.ar. Y en Facebook nos encontrás como La Conciencia y Cosmos, Los Cardales. También te recordamos que el tema central del programa de hoy es Ley de Servicio, Combatir sin Combatir. Y con respecto a la entrega, seguimos leyendo. Unificarnos no significa desintegrarnos. Al contrario, significa consolidarnos. Significa pasar a tener una condición unificada y sostenida en la conciencia. Posibilidad que el ego desconocía por su encapsulamiento en el mundo material, y no sólo en relación a lo que asciende y desciende, guiado por la energía, sino a todo lo que se mueve en sentido vibratoriamente horizontal. Entonces, ese pánico que tenemos es precisamente por ese temor a la desintegración, a la dilución. El próximo extracto de estudio tiene como título, y es continuación de lo que veníamos escuchando, Voluntarismo y Servicio. Si nos ponemos a pensar la gran responsabilidad que significa trabajar para el plan evolutivo, se puede llegar a sentir una gran presión. ¿Todos estamos listos para sobrellevar esa responsabilidad que exige la ley de servicio? Si nos corresponde aplicar el voluntarismo todavía, adelante. Pero estar atentos si ya estamos para servir. La diferencia es la neutralidad, no responder por lo que me gusta o disgusta, a lo fácil o cómodo. Servicio es la energía de la conciencia interna, encontrando en la personalidad una herramienta de manifestación. Voluntarismo es ayudar desde la personalidad y la necesidad nunca será atendida. No dejar esa determinación en manos de los cuerpos, emocional o mental. Vamos al audio. Entonces nos encontramos entre quienes hoy aplican el voluntarismo porque no pueden aplicar otra energía y quienes aplican el voluntarismo bajo ley de inercia, que aunque internamente están siendo acercados al conocimiento de leyes en particular, que no son las materiales, sino las leyes, por ejemplo, las cuales responde la conciencia interna inmediata, el alma, o que están siendo acercados gradualmente a comprender los estímulos internos y hacerlos propios, bajo ley de inercia, impiden ese proceso y el voluntarismo sigue ahí como una herramienta fluctuante, como lo que es, como una herramienta irregular, que puede apuntar hacia un conjunto de elementos, pero no puede definir la verdadera necesidad dentro de ese conjunto. Entonces nos encontramos que cuando el ego opera bajo voluntarismo, dentro de ese gran conjunto donde posiblemente esté la necesidad de atender, él solamente apunta a aquellas cosas que le resultan más cómodas, familiares, fáciles de desenvolver y, de paso, que le dejen algún rédito personal, que puede ser material concreto, dinero, bienes, o puede ser fama, gloria, algún tipo de beneficio en cuanto a la honra que él represente después de haber hecho eso, o con la cual se revista su conciencia egoica. Servicio es la energía de la conciencia interna ya encontrando en la personalidad una herramienta de manifestación. La personalidad que percibe que existe una realidad interior y se abre a ella, luego gradualmente busca ser la voluntad de esa realidad interna, de esa fuente interna. Y a medida que se sostiene, orientándose de un modo cada vez más preciso a esa fuente interior y que acepta los estímulos internos como propios y como ineludibles, eso es servicio, revertir todo eso que capta a través de su orientación, de su persistencia hacia la vida interna como núcleo que tiene que ser de algún modo bendecido, bautizado, nutrido, abastecido por energías internas, volcarlo hacia la materia. Eso es servicio. ¿Y por qué la persona aquí debe estar diciendo descalificar? No se descalifica la ayuda, porque el servicio también puede definirse como ayuda, como asistencia. Solo que hay una ayuda que proviene de la especulación de la conciencia en la observación del mundo material, y hay otra ayuda que es la apertura de la conciencia a los mundos internos y permitir que los mundos internos encuentren en ella una herramienta. Todo es ayuda al planeta, todo es asistencia al planeta, solo que una asistencia es de corte superior y la otra asistencia es meramente de corte positivo. Y el riesgo que se corre en un planeta en transición, que está siendo invitado a una síntesis, a una verdadera economía de energías, al operar bajo este aspecto del voluntarismo, de la ayuda desde la óptica de la personalidad, es que la verdadera necesidad nunca sea atendida. Este es el gran problema. No es que va a ser atendida con demora. Si fuera atendida con demora, sería menos grave todavía. Pero el tema es que no va a ser atendida ni siquiera con demora, a medida que la situación planetaria empeora. Nuestra capacidad desde la personalidad de observar la necesidad y saber por dónde comenzar a asistir la vida planetaria, lo que para nosotros ya significaría por dónde comenzar a asistir el plan evolutivo, va sufriendo una distorsión cada vez mayor, inmensa distorsión. Porque la situación planetaria empeora, y si nosotros seguimos dejando en manos de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo mental la decisión de qué hay que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, es un gran error. Nosotros no podemos dejar en manos del cuerpo emocional y del cuerpo mental la determinación de qué tiene que ser asistido, cómo tiene que ser asistido, cuándo tiene que ser asistido. Porque el cuerpo emocional y el cuerpo mental se comprometen tanto con el retorno que ofrece el juego de fuerza de la materia a lo que ellos son en realidad como tela energética, que es imposible que un cuerpo mental y un cuerpo emocional identificados con lo que está ocurriendo en la vida planetaria puedan determinar cómo asistir la vida planetaria. Porque hoy estamos definiendo una gran cantidad de acciones kármicas, se están definiendo una gran cantidad de retornos kármicos, débitos kármicos desde hace mucho, muchísimos ciclos y ciclos, decenas, centenas de encarnaciones, no solo por este medio planetario, porque no somos terrestres, ninguno de nosotros somos terrestres. Para llegar a este estado de conciencia humano hay que pasar por toda una cadena y experiencias planetarias en distintos sistemas, con todos esos retornos ahí. Quien se limitara a responder a las pseudo necesidades en base al impacto que generan lo que los seres estamos padeciendo en este plano, estaría haciendo un trabajo mero de ilusión. Continuamos con el cuarto bloque de la conciencia y el cosmos, los cardales. Todo aquello a lo cual nos entregamos en el mundo material es efímero. Solo la genuina entrega es eterna y nos proyecta a lo eterno e infinito. Podemos transitoriamente entregarnos a una profesión, a un hobby, a una fijación. Podemos entregarnos a la indiferencia, al lucro, a cualquier cosa que sirva como aprendizaje en los planos concretos. Pero lo único a lo cual podemos entregarnos sin retorno es a la vida única. El ser tiene que tener una genuina aspiración a su mundo interior, de entrega al único que está presente sin impedimentos en su interior. Porque cuando tiene que entregarse, es a las leyes de ese mundo interior que debe hacerlo. Si él no puede entregarse a ello y aquello, ¿a qué si no? El próximo extracto de estudio se titula El alma despierta. Cuando el alma va despertando, se compromete con su grupo interno de almas. va teniendo un voltaje suficiente para impactar en los vehículos de la personalidad y el ego. El alma recibe de su grupo interno lo que debe ser asistido en la materia, lo sintetiza y ofrece a la personalidad y al ego. Y el ego, si responde, ahí por primera vez está asistiendo necesidades, está sirviendo. Todo lo anterior fue una preparación necesaria, pero no para que se eternice. Todo ese ensayo tiene que ser reorientado a la vida interna, para que puedan ser empleados por la energía interna bajo ley de servicio, sintonizando prioridades con flexibilidad. Pasemos a escuchar el extracto de estudio. Cuando el alma despierta a partir de cierta iniciación, a partir de la tercera iniciación, el alma despierta y entra en una especie de sintonía y de participación cada vez más estable con los grupos internos, con el grupo interno al cual energéticamente ella pertenece. Entonces, a partir de ahí, el alma está en condiciones de recibir concretamente parte de las necesidades planetarias en forma de esclarecimiento para que ella ensaye la asistencia de esas necesidades. A medida de que el alma se compromete con la energía de su grupo interno y con lo que la conciencia planetaria va revelando a través del grupo interno, esa alma que se está incorporando a ese patrón de energía, ella va teniendo el voltaje suficiente, gana el voltaje suficiente para impactar las fuerzas materiales donde está operando mediante vehículos como el mental, el emocional y el físico, y está en condiciones de llamar la atención a la energía reencarnante, al ego que está ahí en posesión de esos vehículos. Recién cuando el ego capta esa energía interna que comienza a influenciarlo y él se abre esa influencia y a cumplir los designios de esa influencia, es que puede llegar a tener gradualmente alguna noción de lo que es la verdadera necesidad en este plano. Porque el alma recibe de la síntesis de su grupo interno, envío propio de la conciencia general del planeta, de la jerarquía del planeta, el grupo interno, ¿qué es lo que debe ser asistido en la materia? El alma lo sintetiza y lo ofrece a la personalidad, al ego, y el ego, si responde ahí por primera vez, está asistiendo necesidades. Por primera vez, los vehículos en este nivel están sirviendo. Todo lo que hicieron antes fue una preparación. Hacer algo por alguien que estaba necesitado, recurrir a algún tipo de mecanismo para solucionar un tema, echar mano al conocimiento básico material para definir algunas soluciones en este plano. Todo eso fue una preparación, pero no para que se eternice y para que se extienda en la utilización de ese mecanismo, sino como una verdadera preparación. Cuando la fuente interna empieza a ser reconocida, toda esa preparación tiene que vivir una transmutación. La ductibilidad de manejo de los aspectos materiales básicos tiene que pasarse a una herramienta de la vida interna. Todo lo que ensayó acá con esas fuerzas del voluntarismo y del positivismo, todo eso, todos esos mecanismos que tuvo que desarrollar, que tuvo que armar, que tuvo que aceitar, porque esos son los mecanismos del consciente izquierdo, en la contraparte más elevada a lo que es la mecánica de asistencia de las fuerzas materiales, todo eso es consciente izquierdo. Todos esos mecanismos que tan bien desenvolvió mediante el voluntarismo, el razonamiento, el análisis, la especulación, la comparación, tiene que reorientarlos a la vida interna para que por primera vez puedan ser empleados por la energía interior bajo una ley que hasta ese momento para la conciencia material era desconocida o mal interpretada, la ley de servicio. Servir es solamente asistir lo que desde los mundos internos, lo que para la realidad interior, lo que para la conciencia planetaria, lo que para la jerarquía, lo que para nuestra mónada, nuestra alma y para las leyes internas son verdaderas necesidades. Y las prioridades de esa asistencia también son marcadas internamente. A una persona le puede mostrar una gama vasta de aspectos de la vida planetaria que tiene que ser asistida, Y no solo ese reconocimiento basta, tiene que estar abierto con mucha atención a no caer en la tergiversación del orden de asistencia, porque también ahí anularía el servicio. Muchas veces, como una prueba de sintonía y de estabilidad al ego encarnado, se le muestran dos o tres elementos, cuatro elementos, cuatro situaciones, cuatro energías diferentes que representan la asistencia a la vida planetaria. Y él está probado ahí, a ver a dónde quiere echar mano primero. ¿Probado en qué sentido? También tiene que aprender a sintonizar las prioridades dentro de todo eso que se le está mostrando, que realmente conforma la asistencia al plan evolutivo. Hasta en eso tenemos que tener cuidado. Hasta en haber reconocido que ciertas cosas que están claras en nuestra conciencia forman parte del servicio de desenvolver, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo ir asistiéndolas, por cuál comenzar, cómo seguir. En algunos momentos la energía estimula a cerrar un ciclo de asistencia a esta cuestión sin que se haya terminado nuestra relación con ella y comenzar con otra cosa y luego volver para acá y hacer un tejido de energías. Y así realmente nos vamos flexibilizando ante el flujo de energía interna, que no es rígido como nosotros, que a veces colocamos la conciencia en algo y vamos como el toro a la capa. Entonces así nos tenemos que ir flexibilizando. Nadie sabe por qué la energía puede presentar particularmente una cuestión para ser asistida y aquella otra que nos parece tan importante que quede de lado. Si la energía nos dice asistir esta y aquella realmente es importante, puede ser importante en otra etapa, o puede ser importante y ya está viniendo quien la tiene que asistir y no nosotros. Hay muchos aspectos que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de hablar de servicio, a la hora de decir que estamos donados al servicio, como por ejemplo esta cuestión de que aquello que nos toque hacer nos guste o nos disguste. Porque tanto gusto como disgusto terminan siendo, en el fondo, ninguna otra cosa que la intervención de nuestro cuerpo emocional a la hora de estar ante lo que tenemos que realizar como acción de servicio lo más neutros posibles. Ley de servicio, combatir sin combatir, es el tema de hoy. La última lectura sobre la entrega nos dice: mientras estamos en la materia, las energías egoicas pueden estar operando rendidas o no ante lo superior, rendidas o no a una entrega genuina, pudiendo estar realmente dispersas, sin capacidad de reconocer la luz interna como el camino que se abre y le es ofrecido. Sin embargo, todos estamos aquí para consumar ese reconocimiento y hacer el trabajo que de ello resultara. No hay forma de vivenciar paz y armonía si no es cuando aquella genuina entrega es consumada, siendo que todo lo demás es calma temporal. Entonces el ego no debe buscar engañarse, teniendo que pasar por una etapa de autoconocimiento, de profundización, aprendiendo a reconocer en qué situación se encuentra, trabajando humildemente para ir resolviendo lo que resta. Aquello que para todos nosotros, sin saberlo en la mayoría de los casos, no es otra cosa que la eternidad misma. Así, el ser llega a conocer serenidad y armonía, procedentes de aquel proceso que todos vamos a consumar en algún momento. El próximo extracto de estudio tiene como título Servir a dos señores, encontrar el guerrero que combata por nosotros. Y nos dice, trabajar para asistir al plan evolutivo es una gran responsabilidad. ¿Todos estamos listos para sobrellevarla? Y en caso de resultarnos traumático, ¿qué hacer? Si no tenemos la vida interna como única meta, podemos vivir traumáticamente un estímulo interno. Tiene que ver con la escala de valores. Nuestro potencial es lo que está siendo revestido y no lo que nos reviste, nuestros cuerpos. Es la esencia que está en nosotros. La vida interna está en cada batalla y va al frente si la dejamos. Ese es el guerrero que tiene que combatir por nosotros sin combatir. No le presenta batalla a las fuerzas involutivas, porque las transmuta, las diluye. Escuchemos. Si nos ponemos a pensar la gran responsabilidad que significa trabajar para el plan evolutivo, se puede llegar a sentir una gran presión. ¿Todos estamos listos para sobrellevar esa responsabilidad que exige la ley de servicio? ¿Cómo se sobrelleva, en caso de resultarnos traumático, el proceso? Cuando un estímulo genuino, interno, lo vivimos traumáticamente, lo que nosotros tenemos que entender ahí es que estamos de algún modo sirviendo a dos señores. Todo estímulo interno, genuino, que llega a nuestra conciencia para que nosotros asistamos el plan evolutivo, la vida planetaria, para que ejecutemos una verdadera acción de servicio, no puede imprimir traumatismo a nosotros, no puede emerger como traumatismo en nosotros. Emerge como traumatismo en nosotros cuando todavía estamos repartidos, cuando todavía estamos divididos, cuando todavía la genuina decisión de entregarnos a la asistencia al plan evolutivo, a la vida interna, no está suficientemente establecida en nosotros. Claro, si no estamos realmente donados a la vida interna, si realmente no tenemos esa vida interna como única meta, por sobre todas las demás, podemos vivir traumáticamente un estímulo interno. Y alguien puede decir, ¿cómo puede ser que reciba un estímulo interno alguien que está dividido, que sirve a dos señores? Hay una etapa donde hay que dividir las aguas. Hay una etapa donde el ser tiene que aprender a definir, incluso quebrándose, rasgándose en conciencia, tiene que definir de qué lado quedar. Y a muchos seres les llegó esa hora en la superficie del planeta. Muchísimos seres están viviendo ese proceso, están pasando por ese tema. Puede haber un estímulo interno que llegue para asistirnos incluso en esa determinación. Si no llega un estímulo interno, en algunos casos, el ser no está puesto lo suficientemente a prueba para dejar determinado tipo de acciones o procederes y volcarse a la energía y en la dirección que el estímulo interno está proponiendo. Entonces ahí se puede vivir traumáticamente. Y también se puede vivir traumáticamente cuando el ser, aunque no esté repartido entre dos fuerzas, entre dos tendencias, aunque ya esté volcado lo suficiente a la vida interna, él crea que su potencial es aquello que lo reviste y no aquello que está siendo revestido. Nuestro potencial es aquello que está siendo revestido y no aquello que nos reviste. Nuestro potencial es la esencia que está presente en nosotros. La esencia que está presente en estos cuerpos, en estos vehículos, la esencia profunda, la conciencia interna que está presente en ellos, y no el revestimiento de esa esencia interna. Entonces, cuando el ser confunde el potencial del revestimiento y lo identifica como su propio potencial, lo confunde con el potencial interno, entonces, claro, un estímulo interno le puede parecer grande, le puede provocar vértigo, puede creer que es imposible atender eso o enfrentarse a eso. El ser está tan comprometido a veces con su cuerpo mental que él cree que es un cuerpo mental, con su cuerpo emocional que él cree que es un cuerpo emocional, con su cuerpo físico porque él cree que es un cuerpo físico. No es nada de eso. Eso es una ilusión, es un compromiso falso, una muletilla en algunos casos, algo que el ser incluso alimenta porque es más cómodo vivir así. Se saca responsabilidades de encima, pero no hay forma de sacarse responsabilidades de encima. Eso no existe. La ley interna tiene todo el potencial para demostrarnos que no hay forma de rehuir lo que en cada ciclo y etapa la conciencia tuviera que enfrentar y con lo cual tuviera que empezar a ensayar. Si el ser entiende que su verdadero potencial es interno y que el secreto está en ofrecer todo a la vida interna para que sea esa vida interna la que opere a través de él, va a entender que cualquier estímulo que le esté señalando una acción de servicio no es como un general que se sube en la montaña y dice «andá y pelea al soldado». Y el general se queda en la montaña. No. La vida interna está en cada batalla. Y si tenemos la posibilidad de permitir que sea ese el soldado que pelee por nosotros, entonces vamos a entender la diferencia de lo que es el potencial de la personalidad del potencial de la vida interna. La vida interna nos indica un campo de batalla y va al frente si la dejamos. Ahora, si nosotros no avanzamos porque creemos que somos nosotros los que tenemos que combatir, entonces la vida interna no puede asumir el combate. Ese es el guerrero que tiene que combatir por nosotros. La propia conciencia interna siempre está ahí para asumir el combate. Y asume el combate del modo más elevado posible, que es combatir sin combatir. Es una técnica de combate perfecta. La vida interna no combate con las fuerzas involutivas, no le presenta batalla. La vida interna ceremonia una disolución donde las fuerzas involutivas están momentáneamente teniendo injerencia o hegemonía. La vida interna diluye situaciones, no las enfrenta, porque no hay nada que se pueda enfrentar a la vida interna. A la hora de recibir un estímulo, nosotros lo que estamos recibiendo es una invitación de unificar nuestra conciencia en un único movimiento de energías destinado a armonizar ese campo de la existencia material, que forma parte de este campo general de la vida planetaria. No es otra cosa. Nadie podría vivir traumáticamente una invitación a servir a la vida planetaria si ya está listo para eso, y de hecho tiene que estar listo, porque si no la invitación es falsa. ¿Quién la cursa? Puede haber invitaciones falsas. La ambición espiritual genera invitaciones falsas, por ejemplo. La gente que tiene ambición espiritual continuamente recibe de la fuerza del astral, de la fuerza de la capa psíquica, de la fuerza del mental planetario, invitaciones falsas para enfrentar, para asumir, para desarrollar cosas, para desenvolver cuestiones con las cuales no tiene no solo nada que hacer, sino que no tendría posibilidad ninguna de ir adelante. Pero cuando realmente uno recibe una invitación, quiere decir la invitación es genuina, si nosotros estamos abiertos a cumplir con eso, todo será por añadidura, como decía el instructor Jesús. Bueno, vamos a mandar saludos que charlando con nuestra operadora técnica, que es Claudia, y también por mensajes de Facebook y por todo, que hemos recibido muchos saludos. Queremos mandarles un cariño a aquellos que nos están escuchando. Sabemos de una persona que es remisera, que nos escucha. Un muchacho que está en seguridad de Las Lomas. Le mandamos un cariño muy grande. Después, cuando quieran comunicarse, no hay ningún problema. También le queremos mandar un mensaje a Lorena Picolet, que nos está escuchando desde Luján. A Martín y su familia, que nos está escuchando desde Pavón. Un abrazo inmenso a mi mamá, Marta, y a su vecina, Lorena Núñez, que siempre nos escucha. Y a Cristian, que también está trabajando, él es bombero, y también escucha el programa los miércoles. Y decirles que en los próximos programas, debido a la inquietud que nos transmite Claudia, vamos a volver a explicar qué es UCSIM, qué se hace en el centro, en Sierra del Cielo, y bueno... ¿Quién es Daniel también? Claro, ¿quién es Daniel? Y agradecemos todas las preguntas que nos puedan mandar y podamos responder desde lo nuestro o transmitirle a Daniel para que, lo más profundo, transmitírselo a Daniel para obtener respuestas a las inquietudes. Así que gratitud a todos. Gratitud a todos aquellos que nos están escuchando y gratitud al Padre por esta oportunidad. Bueno, ha llegado su fin el programa hermoso que es esto. Y bueno, les decimos a todos... Hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.